una flor celeste. Celeste, celeste como la bandera. Cuando florece el lino, que florece todo de golpe, usted ve que esa extensión celeste se junta, el horizonte se acerca, o sea que se junta con el cielo. Y es como si estuviera en el cielo, sería la continuidad del cielo hacia abajo o del lino hacia arriba. Tiene una belleza. Milagro azul del trabajo.